arena y tu risa me hicieron soñar, con tus huellas marcadas en mi piel y un secreto que no pienso esconder. El sol se va cayendo lentamente, pero tú te quedas en mi mente. Tus labios tienen sabor a sal y tus besos saben a libertad. Si esta tarde se termina, se siente así. La playa fue testigo de este amor, de tu mirada que encendió mi corazón. La playa guarda nuestro primer beso, donde empezó este sentimiento. Tus cabellos jugando con la brisa y tu voz cantándome al oído, esa tarde quedó en mi memoria como un sueño compartido. La playa fue testigo de este amor, de tu mirada que encendió mi corazón. La playa.